Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. After all the way we see, I got my hands on my machine. You can just put online. Hola, buen día chico, buen día mi gente linda, ¿cómo andan? Todo bien, bien, bien, todo bien. ¿Cómo anda Nick? Que estás muy simpático, ¿qué nos conté? ¿Cómo estás? Súper maravilloso, súper maravilloso. Muy bien, bueno, vamos a ver cómo está el día de hoy. ¿Cómo es? Walter, ¿cómo estás? Hoy es lunes, con sol, 33 de la máxima. El martes, 23 de máxima, soleado, 33. El miércoles, nublado con sol, 35. No llueve, ¿no? No llueve. El jueves, con lluvia. La máxima 30. El viernes, lluvia, con 20 de máxima. 20 de máxima, ah no, 28 de máxima. El viernes, lluvia, con 27. Lluvia, el viernes, ah no, sábado, con lluvia. Y el viernes, el domingo va a estar soleado y un poco de nublado. Me decís. ¿Cómo va a estar el día viernes? ¿Qué dijiste? El viernes va a estar con lluvia. Uy. La van a pagar en casa, ¿no? No, porque yo iba a ir del fin de iba a ir a la costa. ¿Cuándo? Pero ahora me agarra toda la lluvia, así que no voy a ir. No sé todavía, no sé. ¿Tienes yo piloto? Sí, puede ser. Bueno, ya está. Bueno, Robby. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. ¿Todo bien, vos? Todo bien, muy bien. Gracias, Walter. No, gracias, Robby. ¿De qué nos vas a hablar? Bueno. A ver, contar. La micro bikini. Última moda de Frappe Tesoro para disfrutar el verano. Está disfrutando al máximo del verano junto a su hija More, compartiendo momentos difíciles bajo el sol y en la piscina. Recientemente regresaron una de las ocasiones increíbles en Punta del Este, un destino obligado por muchos famosos para relajarse y disfrutar de buena comida. Frappe luce un bronceado y puede ser una micro bikini la prenda tendencia del verano. De las cosas que los fanáticos adoran de Frappe es su estilo y sus looks para la playa y la piscina, siempre a la vanguardia de la moda. La actriz comparte las redes sociales, causando sensación entre sus seguidores. En esta ocasión mostró un traje de baño color fucsia con detalles de piedras en las tiras que seguramente dejó a más de boca abierta. Este traje de baño lo puede encontrar en online, escribió Frappe en su publicación compartiendo el secreto de su look con sus seguidores. Además, compartió momentos divertidos junto a su hija en la piscina, demostrando que el verano es para disfrutar en familia. Bueno, por el momento eso, hay más todavía. Ah, un poquito más, bueno. Nick, ¿de qué nos vas a hablar? Buen día. ¿Cómo vinimos hoy? Súper recargado. ¿Y pero qué? Mucho tránsito, obviamente. ¿Y qué más nos pasó hoy? No sé. Se quedó el colectivo y pasó un 98-3 y ese no servía. Y justo después se rompió y decíamos, si viajamos en ese colectivo, se paraba. Lo que es el destino, dijo. Sí. Acá la coordinadora. Sí, sí. La verdad que sí, porque mira si tomábamos. Nos quedamos en el camino. Claro. Claro. Bueno, vamos a ver, ¿de qué nos vas a contar, Nick? Bueno, yo voy a contar lo que pasó en Gran Hermano. A ver, Sabrina Cortés fue la última eliminada del programa de anoche. En la gala... ¿Qué, la de pelo corto o la de pelo largo? No, no, todos tienen... sí, la rubia, sí, sí. Ah, sí, ya sé, sí. Sí. Sabrina Cortés quedó eliminada por el voto del Supremo ante Manzana, Federico Farías, y ante Agostina Spinelli, la policía. Ah. ¿Y qué pasó a raíz de eso después? ¿No viste más? Lo que te acuerdes. Sí. Apenas Santiago del Moro le comunicó que Sabrina iba a salir de la casa por el voto del Supremo, Furia Juliana gritaba y festejaba como perro, festejaba como loca, y Furia el grito de ¡gracias, loco! ¡Aguante! No sé qué. Gritaba contenta Furia por la eliminación de Sabrina. La Furiosa festejaban, obviamente, Agos y va, es decir, Furia festejó por la eliminación. La eliminación de Sabrina. Y Emanuel le reclamaba a Furia y una pequeña discusión fuerte entre Emanuel y Furia, ¿viste? Emanuel intentó poner los puntos a Furia, viste que no se festeja cuando una persona sale de la casa por eliminación. Cada cual hay que despedirse de una compañera, viste, tal cual corresponde. Claro. Y bueno. Igual convengamos, Nick, que es parte de la jugada de Furia, Mira que Furia está jugando bastante bien ahí adentro, y eso que hace de festejar es para llevarse sus enemigos y ir sacando gente de la casa. Exactamente. También cuenta como la jugada de Furia, viste, que está jugando bien. Y encima el público banca más que nunca a Furia, viste. Y el público quiere ver a la final a Furia. Sí, dice que la final, aparentemente, y lo dijo ayer inclusive en el programa, en uno de los momentos que pasaban de la casa... la final se pronostica que va a ser Licha con Furia, que dice que Licha no quiere ser oponente de Furia en la final, pero si le toca, preferiría irse él, dijo Licha. Sí. ¿No? Exactamente. ¿Y Julissa Poggio sigue o ya se fue eliminada? No, Poggio es de la anterior. Yo vengo mal. No, Poggio es de la anterior. Poggio es de la anterior. Que ganó... Salió tercer puesto. Julia Poggio. Y además está trabajando como analista en el debate los lunes y los martes. Exactamente. Está trabajando también modelando ahora. Está modelando por una marca de ropa, Julia Poggio. También. Sí. ¿Saben algo de Pachu Peña? No, pero ¿qué sabían de Poggio? De Poggio. De Poggio, que confirmó que se había separado de Marco Quiñocho. Algo así, ¿no? Sí, Marco Quiñones. Eso, se separó. No, Ginocchio. ¿Ginocchio? Ginocchio, sí. Ah, Ginocchio. Sí. Sí, se separó. Y también había dicho. Ginocchio. ¿Y tiene un nuevo novio? No se sabe. No podemos decir nada por ahora porque no sabemos muy bien, pero el ganador del certamen y que dijo durante mucho tiempo cortó que le da pudor. Recordamos los números para llamarnos a nosotros en el 4200. WhatsApp 6511. Y si no, al 11-64-00-7047. Llámenos, por favor. Audio, lo que quieran. Pregúntenos cosas, chicos. Nos esperamos. Sí. Pidan temas, todo lo que quieran. Tenemos un audio del momento, así que vamos a escucharlo. Hola, chicos. Tengo una pregunta para Nick. Para él, ¿quién va a ganar Gran Hermano? Les mando un beso grande. Para mí, estoy convencido de que va a ganar Furia o Licha. Muy bien, sí, puede ser, sí. Respondo también para el oyente, sí, sí. Opino igual que Nick, ¿eh? Para mí, pero para mí está más con Furia la cosa, ¿eh? Aunque Manzana, ojo, que está pisando fuerte. Ojo, Manzana está armando su grupito y tiene sus aliados, ¿eh? Ojo que Manzana puede ser gran rival de Furia en la final. Sí. Puede ser, sí, también. Confirmo que sí. Y también puede ser, ojo, ¿eh? Emanuel. Emavich, sí, sí, sí. Emavich, ojo que Emanuel también está pisando fuerte. Ojo que Emanuel ayer tuvo una discusión en el debate de los salvados. Tuvo la discusión Furia con Emanuel y se fue Furia a la habitación y Emanuel la siguió atrás discutiendo. Sí. Ah, y no te conté. A ver. El jueves pasado hubo un careo entre Manzana y Furia y terminaron discutiéndose a los gritos, va. Gritoneándose entre ellos. Te agarraron los pelos. No, tampoco no. Eso. No, fue un. Perdón. Fue un griterío. Vos, ¿por qué no mirás? Yo sí miro todas las noches. Sí, sí. Se fueron de palabra ambos y casi hubo sanción, pero los llamaron a los dos, los sentaron en el confesionario para hablar. Y Furia y Manzana, ninguno de los dos quería hablar y terminaron discutiendo peor de lo que habían discutido anteriormente fuera del confesionario. Fuera de eje. Y no contento con eso, sino que entre Manzana y Furia siguieron discutiendo los gritos delante de los compañeros. Exactamente. Sí. Gran combatiente, bravo. Gran combatiente Furia, gran combatiente. Gran combatiente, sí. Furia va a llegar a la final, Manzana también y Licha también. A mí va a estar tercer puesto Manzana, segundo Licha, primero Furia. Primero Furia. Sí, puede ser. Así, hubo amenaza de expulsión también. Sí. Hubo amenaza de expulsión a varios competidores de Gran Hermano. Sí, yo se lo vi. Santiago Moro le dijo a Furia y a Manzana y a Emanuel ayer cuando se discutieron que la cuestión no es discutir, que puede haber sanciones si se van de manos, dijo Santiago Moro ayer en el debate. A lo que Furia reaccionó y dijo: yo no me fui de manos, yo simplemente le dije lo que tengo que decirle. Y aparte tengo que aclarar que Emanuel también estuvo boqueando y ahí se agarró con Emanuel. Y después se agarró con Manzana de vuelta. Así que está picante la casa. Arde la casa de Gran Hermano. Arde. Ojo, diría yo, incisivo. Ojo que puede haber cualquier novedad. De todo puede haber en esa casa. ¿Tenemos un audio, chicos? ¿Escuchamos? Sí. Dale. Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, les deseo un buen programa. Acá en casa los esperamos siempre los lunes para escucharlos y cada día lo hacen mejor. Espero que tengan una linda semana. Ahora que aflojó un poquito el calor, ¿eh? La ola de calor que hizo fue tremenda. Parece que viene aflojando ahora. Hoy debería llover, creo, ¿no? A la noche. Bueno, un abrazo grande para todos y que tengan una linda semana. Los saluda el gato de Varela. Muchas gracias. Gracias por seguirnos. Gracias, gato Varela. Gracias, Pablo. Seguimos con el programa. ¿Qué les parece, chicos? ¿Tenemos algo más, Nick, para decirnos? Sí, no te pierdas esta noche a las 22:30, debate íntimo con Sabrina Cortés en el debate de Gran Hermano. Esta noche a las 22:30 por Telefe. Perfecto. Todos vamos a estar mirando el debate porque todos somos fanáticos de Gran Hermano y aparte de Gran Hermano nos va a de comer. ¿No? Creo, ¿no? Y además el sorteo por el. además, el desafío por el auto 0 kilómetro y el desafío también por la casa. Muy ¿Puedo, pronto. ¿Puedo preguntar, Nick, a ver si sabes del debate, ¿eh? Sí. Majurek, puede ser que está. ¿Cómo se llama la rubia? La rubia. La rubia que está en el debate, en el panel. Una. Sí, es, además de estar no, Julieta Poggio. Al lado de Sol Pérez está la mujer, te digo, Para la derecha. Para la derecha. Una gordita. Laura Ufal. Laura Ufal, exactamente. ¿Qué sabes de la pelea de Laura Ufal y el periodista que es homosexual, que está en la punta de la cosa? ¿Treseguet? Treseguet y el otro. Y el otro de anteojos. Sí, pero. Pelean constantemente en el debate. Hay mucha pica ahí, Analizar sí. eso, ¿eh? Sí, pero muy suave se discute. Allá aclaró Hugo Ufal que no pasa nada. Porque están constantemente peleándose y Treseguet defendiendo a los anteriores participantes. Sí. Pero Treseguet y Ufal no hay problema, ¿eh? No, ayer aclaró. Sí, yo te decía el otro periodista. El otro no sé. Se trenzan, aparte de Laura Ufal, no olvidemos que tienen mecha corta para hablar, ¿eh? Sí. Ojo que tira bombas importantes a veces. Sí, Ufal. Igual que Robbie Bomba, acá tiene el Robbie Bomberman. Lo tenemos aspirado, lo tenemos al lado, a punto de tener un par de notas. Ojo que vino recargadísimo. Con 1000 Robbie Bombas. Sí, y puede volver a hablar de algo, ¿no es cierto, Nacho? Sí, tengo dos más. Por supuesto. ¿Terminaste algo Nick? Más lo que decir? Nada más. Gracias, bueno, Nick. Tenemos ahora de vuelta, volvemos a la Robbie Bomba. Bueno, se conocieron nuevos detalles de la separación de Flor Vigna y Luciano Castro. Flor Vigna usó sus redes sociales para anunciar su separación del actor Luciano Castro, luego de 3 años de pareja. Acusando así un verdadero quilombo en el mundo del espectáculo. Enseguida lo blanquearon, se acomodaron mucho con los proyectos más allá de las diferencias. En el inicio del vínculo vimos mucho de la relación de ella con sus hijos. Era como que se habían ensamblado, pero eso después sorprendió con Sabina Rojas. En una nota dijo, casi no tiene vínculo con ella. Los ha visto pocas veces. A mí lo que me dicen es verdad que el vínculo con los nenes no era como bastante cercano. Inicialmente lo fue, pero después de 15 o 20 veces, entonces todos estos años no los vio. No había forjado un vínculo. La separación de Flor Vigna y Luciano Castro, por lo cual las cámaras de LAM América intentaron hablar con el actor sobre el tema, pero no se prestó a las declaraciones. Muy bien, por gracias. Interesante. Vamos a un corte publicitario, chicos. Un corte. Delante mío y ella espadas filosas clavados en una pared. Puse un crucifijo y debajo decía: ella baila siempre detrás. Segundo bloque, estamos acá con ustedes, un hermoso programa, gracias a la gente que manda audios, gracias, agradecido totalmente todo el equipo. Por favor, manden 4200-6511 o al WhatsApp 1164-00-7047. Exactamente, cualquier audio. Esta es tu onda, 102.9 Box. Pidan temas, pregúntenos cosas, estamos para ustedes, así que estamos compartiendo esta radio para que ustedes se informen, nosotros informarlos y compartir una tarde hermosa como la de hoy en la localidad de Quilmes, que hace calor, pero está zafable. Chicos, hablando de hace calor, está zafable. ¿Cómo cambió el clima, no? Sí, no hace tanto calor como fue ayer y no, el sábado. Pero fue terrible la semana pasada. Sí. Increíble no. El calor que hizo. Y ayer hizo 39 grados bajo. 39 grados 3 décimas. Sí, y a la térmica llegó 40. Sí. La sensación térmica también. Ahora sí. Les pregunto, chicos, en cuestiones de este tipo de temporadas de calor, ¿qué hay que hacer con el clima? ¿Qué hay que hacer con el cuerpo? ¿Cómo hay que cuidarlo? ¿Cómo hay que protegerse del clima, no? Porque poquito podemos tomar un poco de agua. Agua, agua, hidratarse profundo, pero eso del agua es esencial y aparte sin sed. Pero a sorbo, hay que tomarlo, no tomarlo de golpe. A no, sorbo. Por supuesto, sorbos. Y también, ¿qué usan ustedes? ¿Peluso o visera o gorro con visera? ¿Qué no, usan? Yo uso gorro con visera. ¿Alguno? ¿Vos con visera? ¿Vos, Eliseo? Peluso, no, ni visera. Visera. ¿Vos, Sandra? Yo con gorrita de... ¿Con visera? Sí. ¿Vos, Estela? Yo también. Bueno, todos somos visera. ¿Vos, Damián? Igual está de moda el piluso, Y también la visera, mirá, Pero está de moda el piluso. El piluso está implementando una moda nueva. Y los sombreros, ¿viste? Los sombreros de paja, sobre todo. Mi padre tiene un sombrero estilo country, estilo sí. Música country, estos los de cowboy. Sí. Se compró dos de esos. Sí, es muy bueno. Yo a veces lo veo salir a caminar y digo, van a pensar que es un sheriff. Digo yo. No, pero no, está de moda ahora. Pero él sale a caminar, se pone ese sombrero, va contento por la vida con el sombrero de cowboy. Diciendo, no sé, se debe querer que está en el lejano oeste. Pues, no sé. No sé dónde salió el gusto ese. Yo espero no heredar eso de mi viejo, tampoco lo quiero decir. Porque la verdad que me da vergüenza salir con un gorro de eso. ¿Y qué colores le gusta para este verano? ¿Este verano? Azul. Color de flujo. Yo rosa. Yo también. Yo uso el color caoba. Yo soy muy de camel. Muy de camel. Color amarillo, opaco. Arena. Sí. Yo sí usa, sabes que tenía rulo y pelo largo y la gente me miraba con la ceja. Un color ocre, ¿no? Un color ocre sería el color que busco yo, más o menos. Camel no existe, color camel, no existe, obviamente. Color ocre. Un amarillo gastado, opaco, medio. Como oscuro. Paja, algo así. Apagado, un amarillo apagado. Sí, sí. Ese color me encanta. Yo suelo tener ropa de ese estilo también, ropa camperas de ese color, así, toda la ropa mía va variando de colores, rojo, camel, rojo, ocre y verde. Y yo tengo un monito de, ¿cómo llamaste? Que se dice de... Fucsia. No, tiene un nombre. Violeta. Que es azul, pero es muy... Turquesa. Turquesa tengo. Qué lindo, fresco, ¿no? Sí, es fresco, me lo regaló mi mamá. Y yo tengo un monito en la jaula. No, mentira. Ay, Nacho, con tu broma, Nacho. No. También. Chicos, ¿hay audio? No. ¿No hay audio? Todavía. ¿Qué podríamos usar para este verano en ropa? Bueno, ropa. Bermuda, musculosa. ¿Remeras flugos? Pero hace mucho calor Para baile, para zumba, para el teatro y para yoga. Las mujeres pueden usar. Y yo, pollera. Los nuevos vestidos que están saliendo, los remerones. Ah, sí, usan mucho yo ahora. Los remerones están de moda en las mujeres. Sí, también lo que son. Son remerones con una calza abajo usan las mujeres. Sí. Sí. Una calza porque corta. Si no se te ve todo, se te ve todo y no, el pantalón corto. La mujer suele usar remerón con calza abajo. Sí. Yo uso musculosa, remerones. Las chicas tops. Y también las nuevas modas de las mujeres, que esto no sé si lo saben, los paso como una data. No digo que yo soy mujer, pero veo un poco de moda. Claro, sí, ven. Suelo ver programas de moda. Me interesa la vestimenta, la actualidad, ¿no? ¿Cómo va la ropa en la actualidad? Tanto de hombres como de mujeres. Ahí tiene un consejo de Taylor. Hay unas remeritas que son transparentes, que está de moda eso, la remera transparente, con un corpiño, con una bikini abajo, la parte de la bikini abajo. Para que no se note. La parte de la bikini abajo. Eso es una moda nueva. Es la remerita transparente con bikini abajo. Inclusive la remerita transparente suele ser larga hasta la arriba de la rodilla. Y se suele usar con bikini, la bikini entera puesta abajo. Y esa solera. Eso no son bikinis, ¿sabes qué son? Son esto de los bebés, ¿cómo se llama? Cuando usan enterito. ¿Cómo? Sí, babydoll. No. Babydoll. Tampoco. ¿Cómo se llaman? Body eso. No, pero son bikinis, ¿Estás seguro? Sí, son bikinis. Bikini y la cosa, y la remera transparente arriba. Para tapar. Para salir de noche la usan, Y también el sombrero grande. Ah, el sombrero grande, sí. Sombrero grande, que la mujer... Ah, chiquito también, sombrerito chico, ¿viste? La mujer está tiene... Está de moda esos chiquitos. La también. Mujer suele usar esos sombreros que son, no sé cómo... Grandes. No, pero son más grandes de lo normal. Que son también dobladitos, tienen una especie de ondas dobladas, una especie de caída en la parte de la visera. ¿Dónde lo viste vos? Cuando fui a la costa a ver en los hoteles que yo acurro me parecía porque acá en la ciudad esos sombreritos vuelan. No, acá encontrás Puerto Madero, Olivos. Ah, sí. San Isidro, Martínez. Pero más corto, más chiquito. Son más grandes, son como una especie de gorrito entero y una solera entera. Sí, lo vi, sí. Pero eso está mucho en el Parque de la Costa. Sí, lugares turísticos con playa, con alto nivel adquisitivo también. Sí. Bueno, chicos, ¿seguimos el programa? Me interesa saber qué cortes de pelo se van a usar en este verano. Hermoso verano que estamos teniendo en la ciudad de Buenos Aires. Ciudad de la Paz. Bueno, antes de cortarse el pelo, aquí mira la fase lunar. Todo en mes de febrero. ¿Y qué fechas? Después del 1 al 10. ¿Hay que cortarse el pelo después del 1 al 10? Sí. Estoy a tiempo, tengo que ir a cortar el pelo. ¿Para qué cortas esa fecha? No, después de esa fecha no te sirve porque crece mal el pelo. Del 1 al 10, dijo. Del 1 al 10. O sea, estamos a día 5, no, 6 hoy. 5. 5. Nos quedan 5 días para ir a la peluquería todos. Si no, cagamos fuego todos. Tenemos que ir todos a la peluquería. Próximo lunes venimos todos con el pelo combinado. No, yo no. Y mi hermano se tiñó de pelo color rubio. Se usa ahora. Yo me voy a hacer, me estoy dejando crecer el pelo, así que no me lo voy a cortar, aviso. No, no importa el 1 al 10. Pero me voy a dejar el pelo largo. Me dijeron que tengo que dejarme el pelo de 6 centímetros de largo. Me voy a hacer las trenzas africanas. Ah, sí, la. El trenzado africano es el que usaba Ronaldinho. Las trenzas africanas, todo tejido, el pelo. Voy a hacerme eso porque, bueno. Las rastas. No son rastas, son trenzas atadas. Por eso son rastas. Ah, qué. Y se atan. Las que tiene de Paul. Las que tiene de Paul hoy en día. Sí, las que tiene de Paul hoy en día. ¿Qué era? ¿Con el que tenía Marcelo, el profesor que estuvo? No, Marcelo tenía el pelo arriba normal, abajo rastas. Ah, sí. De acá tenían rastas. Sí. Yo lo que digo es desde el comienzo. Desde el comienzo todo hasta atrás. Trenzas cosidas. Cosidas, todas trenzas cosidas. Un nuevo look, un nuevo diseño y quizás hasta tenido de algún color, me voy a hacer. Color una especie pastelito. Un color, quizás hasta pueda llegar, a no hacerme las rastas, el tejido africano y me tire el color canoso. Sino de color canoso el pelo. Color canoso y un peinado diferente. ¿Qué? ¿Como Tinelli? Que se hizo... Y está de moda ahora. Está de moda. Está de moda el color. Queda lindo. El color gris en el pelo está de moda. Así que aprovechen ahora que del 1 al 10 vayan todos a la peluquería a tenerse de pelo gris. Y yo me gustaría tenerme de clarito, ¿viste? Como seamos se todos blancos en el mi mundo. Perdón que te moleste el hecho, Pero a mí me gustaría teñirme de pelo del color clarito porque no quiero que se me caiga más el pelo porque se me estaban cayendo mucho el pelo de tanto plancharme el pelo y ahora no me lo plancho más y pero me lo quiero hacer clarito. ¿Podías ir a una... ¿Una peluquería? No, a un... ¿Cómo es esto? De piel. ¿Dermatólogo? Son dermatólogo. Ahí podía, sí. Porque ahí te dan, por ahí te revisan, te ven si te falta vitamina o cosas así. Ay, ¿verdad? Hablando de planchar el pelo, me acuerdo de un amigo que planchó el pelo del perro y se olvidó de sacar el perro. ¡Pobre perro! Y yo tengo un montón de cosas de peluquería. Rulero, tengo para hacer teñir el pelo de mi mamá, yo le teñí el pelo a mi mamá. Hago peinado, aprendí a hacer trenza cosida, trenza que se ve, la vinchita que se ve. Y bueno, y aprendí a poner los ruleros y a teñir el pelo y a hacer el brushing y pasar el baño de crema. Un saludo para mi peluquera Valeria de Grilock, Bernal, Uriburu y de Anfunes. Yo también tengo una peluquera, pero me olvidé el nombre. Es común. La mejor peluquera de todas de Grilock, que aviso, la re buena onda, te sirven café, te dan de comer, sí, no, 5,000 pesos el corte, ahora debe estar de 1,000. A mí me cobra 2,000 solo. Como se ve para mí, me cobra 2,000. Teñido y corte. Corte, lavado, café. ¿Qué tiene corte, lavado, café y masitas o facturas? Sí. Qué lindo, voy ahí también yo. ¿Cómo, dónde es? En Bernal. Bernal, en frente de la estación. ¿O no juega la estación? ¿Cómo se llama el local? Grillok. La mejor peluquería de la zona de Bernal. Vayan todos a Grillok. Atienden de maravilla. Está Valeria, Emanuel y Karina. ¿Y cobra muy caro o barato? 6.000 de corte. Ah, bueno. Muy barato. A mí 2.000 de corte. Corte y teñido, ¿eh? Peinado, ¿corte y teñido? Corte y teñido. ¿2.000? Por Pami. Mi conocida. Mi conocida tuya, bueno. Sí, no. Yo la estoy conociendo a Valeria. No, no llegué al punto de conocerla de todo. Ay. ¿Qué peluquería te va a recomendar, Sandra? La película, Sandra, ¿quién te va a recomendar? Sí, yo voy a contar la película de... Primero me presento, yo me llamo Sandra y yo siempre hablo de las películas de cine. Pero hoy hablar de una película de Nanny Pring, que es una película donde todos los niños se portan mal y los padres no saben cómo calmarlos. Entonces golpean la puerta y aparece una señora muy fea que tenía arrugas todo por la cara, por la pera, por la nariz, bueno. Y los padres, cuando la vio, se asustó. Y después le empezó a contar a los hijos que se portan mal, que no saben pedir... ¿cómo se llama esto? Que no saben... ay, tiene un nombre. No pedir disculpas, sino... decir gracias. Aprender a decir gracias. Entonces Nanny Pring le dice, deja que los voy a hacer que, bueno, que ellos aprendan a decir gracias. Bueno, y ella fue para la habitación y llevaba una varita mágica. Y bueno, y golpeó la puerta, entró y le dice, ¿y usted quién es? Yo soy Nanny Pring, me presento. Y dice, vengo a ayudarlos a que aprendan a decir gracias. Y yo no voy a decir gracias, dice los chicos, uno de los chicos. Y dice, ah, no decís gracias. Y con la varita hizo así y salió la estrella y después los puso duro. Y entonces los chicos dicen, no me puedo mover de la cama. Y quiero estar mejor. ¿Se van a portar bien? Dice Nanny Pring. Sí, sí, nos vamos a portar bien. Bueno, hizo así con la varita mágica y los hizo mover. ¡Ay, mirá, nos movemos! Todos empezaron todos. Y bueno, ahora van a aprender a decir gracias. Y bueno, y los chicos ahí con tanta experiencia de ella, de la ayuda de ella, aprender a que diga gracias, aprendieron a decir gracias por ella. Y cuando ella terminó de educarlos todo, ella se iba y los chicos no querían que se vaya. Y una señora, una viejita, le dice, se va porque ella dijo, ya los terminé de educar y ahora yo me voy y ya están educados. Y bueno, fueron corriendo y se encontraron con el padre que tanto tiempo no lo veía y los abrazaron a los padres. Y Nanny Pring saludó así con la mano y se puso contenta. Y bueno, y así fue la película. Y lo pueden ver por... me olvidaba. Cada vez que ellos se portaban bien, decían gracias, se le iba una manchita que tenía en la cara, en la nariz. Siempre cuando pedían disculpas, y la mujer se puso bonita. Y bueno, y ahí se fue y bueno, se encontraron con los padres, todo, y bueno, los abrazaron y bueno, y estuvo muy linda la película, así que bueno, muy lindo. Bueno, gracias Sandra, gracias. Vamos a un corte publicitario. Muy bien. Después hablamos por más. Próximo bloque, venimos con todos, ¿eh? Vamos. Sí, mucha info. WhatsApp 11 6400 7047. Tercer bloque, pasaba Creo de Callejeros Alto tema, pedido por gente. Bueno, tenemos el tercer bloque. Muy íntimo. Tenemos un audio. ¿Escuchamos el audio primero? Hola chicos, estamos acá con Vicky de Sala Ranas. La estamos escuchando mientras estamos cocinando. ¿Qué estamos cocinando? Galletita. Les mandamos un beso. Gracias. Un beso, Guada. Hola, Vicky. ¿Es Guada o Brigitte? Es Brigitte. No, Brigitte, yo probé las galletitas de Vicky. Me llevé una a casa. La verdad que, Vicky, increíble cómo cocinás. Sí, es muy rico, está bien comido. Muy ricas esas galletitas. Pónganle onda porque me las perdí, salen cada vez mejor, ¿eh? Sí. Y son muy ricas. Ojo que ese puede ser un buen proyecto para vender, Brigitte. Para vender allá en la... Recordanos. Los teléfonos, chicos. Pasamos. Tenemos 4-265-11 y si no, 11-64-00-747. Audios, lo que quieran, pidan los temas. Hay gente que nos escucha y nunca nos manda el audio. Pedimos a todos los que nos oyen. Manden audio, no tengan miedo, no los comemos. Claro, nosotros los escuchamos acá. Manden audios, ¿eh? Sin vergüenza, no den el nombre. Simplemente díganos, queremos esto, listo. ¿Qué opinan? Es sencillo. Si no, denos el nombre, porque también no pasa nada. Si quieren decir el nombre, obvio, que obvio. Lo digan. Obvio, si quieren mandar el nombre, pero sin vergüenza. Estamos acá en la radio disfrutando con ustedes que nos oyen todos los días. Se acompañan en esta radio hermosa. 102.9 Radio Box, que es hermosísima en la radio. La gente de acá, increíble. Aparte también, Nacho, se pueden informar y todo eso también. Por supuesto, que quieren preguntarnos algo sobre actualidad, pregúntenos que sabemos todo. Acá tenemos todo para responderles, ¿eh? Si nos quieren mandar Instagram también, ¿no? Por supuesto, está todo en Radio Box, fmradiobox.com. Lo buscás para mail. Si no, Radio Box FM, tanto en Twitter, Instagram como Facebook. Muy bien. Cualquier consulta. O si no, también en el WhatsApp, 1164007047. Exactamente, por supuesto. Arrancamos con el tercer bloque, chicos, que tenemos poco tiempo. Si no, se nos va el programa y explota el estudio acá, ¿eh? Mira que yo estoy viendo el reloj, cómo va retrocediendo y mira que me da miedo. Ya no sé si una cuenta agresiva o es un reloj eso. Tenemos a Roby con la última Roby Bomba, ¿no? Roby dijo que no. Susana, no, sí, sí. Cuando cumpleaños. Roby, tenemos a Roby con la última Roby Bomba. Sí. Me digo con la cara. Cuando cumpleaños Susana, dice. ¿Cuál es la enfermedad que tiene Susana Jiménez? Roby. En la entrevista de Susana Jiménez a Javier Milei, trascendió que la conductora podría estar atravesando un cuadro de coronavirus. Lamentablemente, escuchen, chicos. Por segunda vez, Susana está transitando un COVID expreso Tomás Dente en el programa de Intermitente de Net TV. Según el periodista, la diva se había contagiado en su fiesta, la que celebró sus 80 años, por algún invitado que se había contagiado de la enfermedad o por alguno de los trabajadores que estuvo en los preparativos del evento, en su casa de Punta del Este. Laura Ufal se comunicó con amigos y parte del entorno de Susana, que le negaron que estuviera atravesando enfermedad por segunda vez, pero confirmaron que estaba con un cuadro gripal. Bueno, Roby, gracias. Por favor, esto vos. Gracias. ¿Quién cumplió los años 80? Susana Jiménez. Hizo una fiesta. Tremenda fiesta en su mansión en Punta del Este. Qué tremenda. Bueno. Invitó a sus seres queridos y a la gente que ella aprecia de verdad. Está bien, hizo una flor bien. De fiesta, hasta ¿verdad? Estuvo Darín, estuvo Marley con su hijo, estuvo Flavio estuvo. Flavio Mendoza también estuvo. La negra Bernacci. Estuvo Tortonese. No sabía nada. Yo hablando de nada. No sabía. Increíble la cantidad. La torta la hizo Betular. ¿Quién es? de Telefe, de programa MasterChef. ¿Vas a venir de titular? No me acuerdo. MasterChef. Chef. Lo debo conocer, pero no me acuerdo el nombre. MasterChef, el de, el de barbita. El de MasterChef. Ah, sí, ya sé, ya sé. Betular, la misma Betular. El que usaba ese anteojo. Exactamente, la misma Betular hizo la torta. Ah, ahora sí me acuerdo. Fue el encargado de hacer la torta para Susana. No, y la fiesta fue hermosa, la verdad. Hermosa fiesta. Y bueno, seguimos en el programa. ¿Tenemos audio? No hay audio. Bueno, seguimos con el programa entonces. ¿Qué colores y qué está en este verano? Después. Ah, vamos. Vamos con Mica, que tenemos una nota hermosa. Psicología, de Mica, creo. Te saludamos. Hola, como Mica. Gracias. Hola, Mica. ¿Estoy bien, ustedes? Todo bien, bien, todo bien. Con calor, ¿no? Y hoy está mejor. Está un poquito pesado, pero está mejor. Con la gana que se espera que no venís más a salir. Igual dicen que, ¿cómo es? Que, bueno, tenemos fin de semana largo. Sí. Lunes, no. Sábado, sí, domingo, domingo, lunes, martes. Viernes, sábado, domingo, lunes y martes por carnaval. Igual el mato carnaval, yo no, no voy a volver. El carnaval viene a la provincia. Yo me voy a ir seguramente a algún lado a ver el carnaval porque amo los carnavales. Suelo irme a algunos lugares a ver el carnaval. A mí me gustaría ver al de Corrientes y al de Entre Ríos. A esos dos lugares me gustaría ir. San Luis también. Yo me iría más al de Lincoln. De Lincoln dice que está muy lindo. Y el de Bragado también, el de Varadero también. Así que son muy lindos esos carnavales. Sí. Bueno, Mica, bueno, contanos, dale. Bueno, yo te traje hoy una noticia de psicología sobre el tema de cómo se puede sentir el amor y el odio. Interesante. ¿Me trajiste para mí? ¿Dijiste? A la vez. A la vez por la misma persona. Jugar con fuego sería eso. Más o menos, seguro. Jugar con la pareja sería eso. Bueno. Sí, no, okay. Bueno, bueno, contanos, dale, contanos que me interesa. Bueno, te cuento. Dice: del amor al odio, hay paso seguro que has escuchado en más de una ocasión. Esta frase hecha, que sin embargo, hay a veces en las que se cumple. Es más, puede ser que nos encontremos como situaciones en las que amamos, odiamos a una persona a la vez. Tanto es así que podemos sentir por ella atracción y y repulsión. ¿Sí? Sí, por supuesto, me interesa. Es lo que se denomina la ambigüedad. No. Ambivalencia, por ahí es lo que dice. Ambivalencia, estamos todos de acuerdo, sí. Bueno, y afectiva, en que se generan al mismo tiempo y a partes iguales, atracción y rechazo hacia alguien, nos detalla al respecto. ¿Solo? Sí, ya está. Fuerte y conciso. Sí, ¿no? Me dejó pensando. Dejó helado, me parece. Ahí te dejó choqueado. Me dejó pensando, ¿no? Porque es interesante, ¿no? Saber cómo. ¿Sabes qué me pasa aquí cuando leo? Es como que después no entiende mi letra, ¿viste? No, pero es interesante saber. A mí me pasa también. Sí. Es interesante saber eso de cuando hay una mirada y otra, ¿no? O sea, cuando está el amor y el odio al mismo tiempo, ¿no? Es a veces como pasa, que, ¿no? Como, no sé, yo. Te digo, es como que vos mirás a una persona y ya vos, que el otro chico ya es como que... Aparte, es el famoso... Atracción por la otra persona. Es el famoso... Che, ¿cómo es tu pareja? Bien, macanuda. No dijiste nada. O sea... A ver... Estás esperando... O sea... ¿La querés? Sí, no, es re buena persona la mina. Como, claro. Como que te dijo así, pero no. O sea, cuando decís la querés y decís buena persona en la mina, no estás diciendo nada. No la querés ni un poco, creo. Y aparte... ¿Te la querés acá encima? Es que también está en eso, viste, de... Es como que dice, un día estoy con vos y un día estoy con otro. Así. Te quiero, pero como amigo, ¿eh? y ponen la manito hasta adelante. Hasta ahí. Y ponen la manito adelante parándolo, ¿viste? No, más avance, no avance más. Claro, me equivoco, sí, ¿no? Puede ser. Bueno, interesante, Mica, interesante. Yo traje algo parecido a eso. ¿También? El día de hoy, sí, algo. Algo cortito. Algo parecido, algo más por ese mundo también buceando. Porque me interesa ver la parte emotiva del amor. No, en este mes de febrero, el mes de los enamorados. El mes de febrero es el mes del amor. Así que fíjate qué cosa, ¿no? Trajimos un poco el amor a solo 11 días. Oh, solo 9 días de la fecha de San Valentín. Es verdad. O sea, a mí me dijeron. Leí por ahí. ¿San Valentín es cuando corren a los toros? En San Valentín, San Fermín. San Fermín, es el dueño de la carnicería acá a la esquina, Fermín. les decía que leí por ahí que las personas solteras en este San Valentín no tienen que preocuparse cuando le digan no tenés pareja, sino decirles que tenés capacidades diferentes románticas, ¿no? O sea, una especie de burla al San Valentín. No, pobre San Valentín. Yo no tengo pareja, pero tengo capacidades diferentes románticas, decirle. Por eso no, yo sí tengo pareja. Hasta ahora. Más adelante no sé, porque me voy a España. Y si te vas a España, hostia, búscate un gallego, chica. Sí. Búscate un gallego, cabrona. Sí. Capaz que te encontrás uno por ahí, te pide la mano y bueno, te casas. Mirá, las cejas las tienen unidas los gallegos ya, ¿eh? Son malos. Son malos. Bueno, entonces, sí. Yo las tenía unidas hasta que una peluquera que estaba atrás mío me dijo, no te queda bien, me acortó. Pero yo tenía las unidas, las cejas, tenía un camino de hormiga enorme. No, yo tuve una amiga también así, pero ahora se arregló toda. Sí, sí, y sí. Y se fue con mi novio encima. Y se casó y tuvo hijo. ¿Se fue con tu novio? Sí, se fue con mi novio que yo tenía. Ahora ya no es más mi amiga, la eché la patada. No, porque dijiste mi amiga. Me llamó la atención cuando dijiste mi amiga. No, mi amiga era. Tengo una historia de esas también en mi vida. Yo también. Un amigo que me hizo parecido. Pero bueno, no nos desviemos del programa. Sigamos con la senda del amor. Sigamos. La senda de las buenas vibras positivas. Sigamos. Les voy a contar lo que traje, porque hoy traje algo hermoso. A ver, vamos a escucharte. Hermoso. Enamoramiento. Estado emocional que se manifiesta a nivel mental y físico. Pequeño detalle. Causa alegría, emoción y excitación cuando se está en compañía de la persona por la que se siente atracción. El amor es un factor protector contra depresión y ansiedad. Cuando conocemos a una persona y nos atrae, podemos sentir ciertas sensaciones como palpitaciones, taquicardia, sudoración de manos, mariposas en el estómago. Se dice que es amor a primera vista y realmente existe. Laura Romans de María, psiquiatra adscrita a los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud, precisa que este tipo de sensaciones surgen del enamoramiento. Primera etapa del amor, que se presenta a cualquier edad y puede durar días, semanas y hasta años. La especialista informó que el enamoramiento es un estado emocional que se caracteriza por un conjunto de sensaciones positivas que se experimentan tanto a nivel mental como físico, que ocurre cuando alguien tiene una fuerte atracción hacia otra persona. Este estado particular También puede manifestarse a través de alegría, emoción y excitación cuando se está en compañía de la persona o se piensa en ella. Todo ello deriva de un intrincado mecanismo fisiológico cerebral que provoca elevación de la producción de algunos neurotransmisores como la dopamina, que al liberarse genera sensación de euforia, motivación e incremento de la energía. Otra de las sustancias cerebrales que intervienen en este tipo de emoción es la noradrenalina, que se relaciona directamente con la respuesta fisiológica a través del sudor, taquicardia, palpitaciones, insomnio, hiperactividad, ansiedad y disminución del apetito, entre otros. Cuando la persona está enamorada, percibe la vida de manera positiva, lo que le permite sobrellevar de mejor manera las situaciones negativas que ocurren en el día a día. Explicó que el enamoramiento es un estado emocional involuntario, y cuando ocurre, el siguiente paso puede ser el establecimiento de una relación más cercana mediante el conocimiento del otro, la comunicación y la identificación de intereses, afinidades y diferencias. Así, con el tiempo es posible establecer una relación sólida y real. En la etapa del amor, a largo plazo intervienen a nivel cerebral otro tipo de neuromoduladores, como son la oxitocina y la vasopresina, que están relacionados con el apego y el establecimiento de vínculos, lo que se traduce en un amor más estable. El amor a largo plazo se da con el conocimiento del otro. La agitación y la euforia disminuyen. Es un amor más apacible, donde hay calma, seguridad y una sensación de una unión, de unión consolidada, enfatizó. Román de María puntualizó que existen estudios que señalan que el amor es un factor protector contra la depresión y la ansiedad, e incluso contra enfermedades cardiovasculares. Cuando una persona establece relaciones de amor estables y duraderas con una pareja, con sus familiares o con sus amistades, logra mayor bienestar físico y emocional. Bueno, eso es todo por hoy. Si quieren agregar algo, no sé. Espero, no sé si hay algún audio. ¿Hay audio? Y el tema de Taylor. Bueno, vamos a... Love. Ana YouTube. Bueno, nos vamos despidiendo. Esto fue todo por hoy. Ana YouTube. Nos despedimos. Muy lindo, Nacho, lo que dijiste. Un saludo a todos y espero que les haya gustado lo que traje. Bueno. Así que nos despedimos. El próximo lunes no estamos. Programa repetido. Porque es feriado, el carnaval. Pero el otro lunes volvemos recargados. Volvemos, sí. Saludos para toda mi familia y... Chau, chau. Saludos para toda mi familia y para Dana, todos los que nos conocen. Para Puentes. Saludos para todos Puentes. Y para un saludo para el director. Un saludo para el director. Acá mandó Walter. Para Patricio. Para Patricio, y sí. Y para saludo. Fausto. Para Patricio. Y un beso para Nati, que no aguanta siempre. Nati. Y me pidió un saludo, espera que me acuerde, Mariana y Gabriela y Natalia. Sí. Y Gaby. Sí, sí, sí. Sí, sí. Un saludo para todos. Un saludo para Marlena, que nunca la saludamos. La dejamos de lado, pobre. Y para Diana. Brigitte. Y para Brigitte, nos manda audio. Un saludo especial también. Y para Guada, que está de vacaciones. Y ahora cuando llegamos, queremos comer las galletitas de Vicky. Así que guárdenos, por lo menos somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos guardan 10 galletitas para cada uno. Claro, sí, sí, sí, sí. Eso sí. Bueno, chau, chau. Chau, chau. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Let our friends crash in the living room. This is our place. We made the call. And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you. I've loved you 3 summers now, honey, but I want them all. Can I go?